imaginas cómo duele ver en ti la indiferencia. Y se nota que lo haces a conciencia. Cómo duele, amor, saber que te perdí. Por permitir que entraras a mi vida, pretendiendo que curaras las heridas ocasionadas por espinas de mi jardín. Y ahora que te encuentro nuevamente, yo he notado que tus sentimientos ya por mí cambiaron. Porque el que te está abrazando te hace tan feliz. Lástima que tu resentimiento esté tan vivo, tan vivo, tan vivo. Te está abrazando y hace tan feliz.